En todos lados y a toda hora, nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Te escuchamos, Maurito. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en la Universidad Nacional de La Pampa porque, como decíamos hoy más temprano, hay elecciones y hay muchísima participación. Ya cuando ingresás a la universidad, acá sobre GIL 353, pero también ahí en Pico, pero también en la Facultad de Ciencias Exactas, hay muchísima participación, pero todavía no tenemos ese dato puntual. Hace minutos, no hace más de 5 minutos, votó el candidato Francisco Marul junto a su compañero de lista, que es Oscar Alpastán, aquí en los pasillos de la Universidad Nacional de La Pampa. Le preguntaba a nuestro compañero, ¿está todo bien? Bien. Bueno, estamos en vivo, Francisco, para Radio Kermés. Bueno, contanos expectativas. Sabemos que no se puede hablar mucho, no se puede decir mucho, pero de acá hasta las 18 hay posibilidades de elección de lista única. Buen día. Buen día, buen día. Acá estamos muy, muy entusiasmados con cómo se va desarrollando el acto electoral, con mucha participación, como decías vos. Creemos que la comunidad está acompañando el trabajo que se ha hecho desde los distintos sectores de la universidad, que dejando de lado cuestiones sectoriales y demás, hemos conformado una propuesta de unidad. Creo que eso, en los momentos que vivimos en el país con relación al desfinanciamiento, al desprestigio del sistema universitario, es muy importante y convoca, así que invitamos a todos quienes integran la comunidad de la Universidad de La Pampa a acompañarnos, porque la universidad nos necesita a todos para defender algo que entendemos es un proyecto político institucional muy importante para nuestros jóvenes, para quienes no son tan jóvenes, para nuestra provincia y para nuestro país. ¿Esperan algún número, algún porcentaje de participación? Sabemos que hoy en este momento ronda el 35%, pero ¿tienen un número más o menos? No, es decir, miramos los números de las elecciones anteriores para tener un comparativo. Que haya una sola lista, eso genera siempre contextos distintos, pero nada, estamos esperando que la comunidad se acompañe, se acerque a acompañar esta propuesta de defensa de la universidad, y creemos que ya haber llegado como llegamos a esta instancia es un dato muy relevante ante el contexto que enfrentamos como sistema universitario. Y sobre todo porque se van a terminar estas elecciones, pero los reclamos continúan, no solamente de los trabajadores, sino también de los funcionarios, porque van a tener un trabajo muy importante a nivel nacional, ¿no? Seguro, y hay un dato importante de las últimas horas, para me viene bien para comentárselo, que se ha acordado a nivel de la Federación de Gremios, el CIN y las Federaciones Estudiantiles, el 12 de mayo va a haber una nueva marcha universitaria a nivel nacional para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Y como decías vos, desde los distintos sectores de la universidad, los distintos claustros, el sector no docente, las autoridades de las facultades, los estudiantes, acompañamos de nuestra universidad lo que entendemos necesario para el funcionamiento de la universidad y el sistema. Así que esto no, nos va a dar un impulso, nos da una enorme responsabilidad para seguir defendiendo la universidad, para resistir, pero resistir con propuestas, con creatividad, mostrando que la universidad sigue viva, que la universidad resulta absolutamente importante y necesaria para el funcionamiento de nuestras comunidades. ¿Sigue siendo importante, por lo menos para la universidad, las declaraciones del presidente Javier Milei, que insiste en que la motosierra no se va a parar, que va a continuar y que no está respetando mínimamente lo que se vota en el Congreso, por ejemplo, con el financiamiento universitario? Bueno, ahí entramos también en un análisis que nosotros desde la universidad nos compete no eludirlo, no ignorarlo, y que es el funcionamiento de nuestro sistema democrático, ¿no es cierto? Hay una ley que ha sido aprobada en dos oportunidades por las dos cámaras, ha sido insistida, es decir, se usó esta herramienta que prevé la Constitución para insistir con una mayoría especial, fue aprobada, fue promulgada, y en esa misma promulgación se dispuso no aplicarla. Y ahora ya hay un fallo judicial de primera instancia confirmado por segunda instancia por una Cámara Federal Nacional que dispone que esa ley debe ser puesta en vigencia. Por lo cual, aquí lo que estamos discutiendo, además del financiamiento universitario, es el funcionamiento de la democracia. Bueno, algo que, por lo menos para el Gobierno Nacional, es un poco de ruido cada vez que se habla de esto. Sí, es un tema, pero bueno, yo creo que el sistema universitario ha sido consecuente con lo que enseña en las aulas. Es decir, ante el problema, se construyó desde el sistema, desde los gremios, las asociaciones, las agrupaciones estudiantiles, el SIN, un proyecto de ley. Se presentó al Congreso, se aprobó. Se vetó, se presentó un nuevo proyecto con modificaciones atendiendo a los argumentos que se habían planteado en el veto. Se planteó judicialmente que esa ley se cumpliera. Bueno, es lo que tiene que hacer. Esos son los caminos de la democracia y queremos que la democracia se fortalezca. Usted votó recién hace un ratito en la mesa de profesores, ¿no? Profesores, sí. Bueno, es la misma mesa que podría llegar a votar Ravier. ¿Saben si ya participó de esta elección? No lo he visto al profesor Ravier, pero sí, efectivamente podría votar en esta mesa el profesor regular de nuestra facultad. Sí. Pero todavía no ha aparecido por ahí. Todavía no lo hemos visto votar. No lo hemos visto votar, pero bueno, cuando venga a votar, ejercerá el derecho que tiene, como todos los profesores de la universidad, a votar. Profesor que ha concursado, es regular, y que Adrián, con las diferencias claras que tenemos respecto de la mirada que tiene del sistema, lo he expresado en varias oportunidades cuando él se expresó en contra de la ley de financiamiento, es un profesor de la universidad, y nuestra universidad, y todas las universidades del país, una de las cosas que valoramos es justamente la libertad de cátedra, la pluralidad, y está muy bien, sin perjuicio de que opinamos distinto, y voy a seguir sosteniendo que en su posicionamiento hay una autocontradicción que tendrá que resolver. No es cuestión que yo pueda incidir, digamos. Gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes. Francisco Marul, el candidato a rector de la Universidad Nacional de La Pampa, votó hace un ratito aquí en la mesa de profesores, y bueno, como le decíamos, todavía no ha aparecido por aquí Adrián Ravier. Estábamos esperándolo a ver si en algún momento aparecía, pero por ahora no ha aparecido. Estamos en el segundo piso de la en el primer piso de la Universidad Nacional de La Pampa, y en el segundo piso y en el tercero también hay por supuesto votación, y lo que veíamos, una alta participación cuando apenas ingresábamos a la universidad, de todos los estudiantes, porque en el primer piso de la universidad, en el hall de entrada de la universidad, hay varias mesas en uno de los pasillos, y esas mesas hace un ratito estaban abarrotadas de pibes y pibas votando, que eso también nos llamó un poco la atención. Estaban analizando cerca de un 35% a esta hora de porcentaje de votación. Puede que, por supuesto, que esto durante el día vaya variando. Y esta información que nos acaba de dar el candidato a rector, Francisco Marul, que ya está designado el día de una marcha universitaria. Así que mientras se desarrolla este día eleccionario acá en la universidad, también todo se prepara para el mes de mayo. Dale, Maurito, buenísimo la cobertura. Ahí nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía desde la Universidad Nacional de La Pampa, donde con alta participación se hacen las elecciones, la palabra del único candidato a rector, Francisco Marul.